cantando un cinco para una tortilla. Los he visto en los barrios y en la zona rosa y por los andenes de la mariposa, tan faltos de todo, tan faltos de amor, niños por Dios seros de San Salvador. Niños desnutridos y a cortas edades saben de la vida crueles realidades. Niños que aprendieron muy pronto a mentir, porque solo así pueden subsistir. Niños que de noche buscan cualquier quicio y al llegar el día aprenden un vicio de plagar miserias, de hambres y frío. Niños por Dioseros de San Salvador.